Soy JM, esto es Derecho de Resistencia y por fin tenemos cuña. Me encantan estos breves momentos de calma antes de la tormenta. Siempre me recuerdan a Beethoven. ¿Lo oyes? Es como cuando reposas la cabeza sobre la hierba. Puedes oír cómo crece. Puedes oír ese... ¿Te gusta Beethoven? La verdad, no lo sé. Te tocaré una pieza. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura: ninguno veremos el cielo. Bueno, qué pleonasmo, ¿eh? Creo que ha quedado claro, ninguno veremos el cielo. Esta es nuestra nueva cuña, Jordi, autor material de la misma. A mí me ha gustado mucho. Bueno, esto no es del todo así, ¿no? Autor material, no intelectual, material. No, intelectual no, o sea, llevamos 2 meses porque solo ves pegas en la cuña, o sea. O sea, es la verdad, o sea. Yo la acabé hace 2 meses. Cierto, pero me miraste la versión definitiva el otro día, ¿no? Bueno, sí, porque vamos, es peor que... Bueno, da igual, sí. Tenemos cuña, vamos. Eso es lo importante. No podemos arreglar nuestras desavenencias en cuando entramos en directo. Vamos aquí medio hora hablando. Bueno, es un poco la gracia también, ¿no? Si no, décimo programa, no hay conflicto, no hay vida. Y no hay guión. Tú siempre me recordabas que el guión tiene un conflicto, ¿no? Cuando estamos hablando de guiones. Décimo programa de Derecho de Resistencia. Os propongo en este espacio hacer una pequeña catarsis, porque hay una crítica, un comentario que se ha venido haciendo reiterado hacia nuestro programa. Y sobre él, bueno, pues os pediré opinión y lo abordaremos. En primer lugar, Jordi, bueno, ya te has presentado. La bienvenida ha sido esta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y además tengo una cosa que decir sobre lo que hablamos de veganismo. Vale, si me dejas... Sí, no presenta presento, colaborador. Óscar, nuestro colaborador, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Encantado de que estés aquí con nosotros. Recuérdanos, compañero, esos que juzgan a la justicia cada semana, ¿nos recuerdas tu programa, por favor? Los martes de 7 a 9 de la tarde, pues estamos ahí con el Judicial a Justicia, pues un poco dando caña y, bueno, defendiendo nuestras posiciones, ¿no? Y ahora pues encantado de que me hayáis invitado y temporalmente pues colaborando aquí con este programa también y bueno, pues para adelante también. Claro, temporalmente significa hasta que él quiera, ¿eh? Esto que quede claro. Pues como os decía, hemos tenido una crítica bastante reiterada, luego si quieres lo pasamos también al feedback con lo que tú quieres complementar de veganismo. Pero creo que lo suyo sería iniciar ya con los canales de comunicación oficial, ¿no? Que ofrece el programa. Y por los cuales los podéis insultar, amenazar, consultar, ruegos. A mí me gustan especialmente las amenazas. Si no te amenazan, yo creo que no les molestas. La realidad es que lo que nos están llegando son bastantes consultas, sobre todo al mail. Y por ahí empiezo. derechoderesistencia@gmail.com, derechoderesistencia@gmail.com, el Gmail de toda la vida, donde, insisto, es donde más caudal de cuestiones tenemos. Luego está nuestra página de Facebook, Derecho de Resistencia. Si ponéis en el buscador vais a ver un logo ya un poco anacrónico que se hizo, creo, en el 2008. y aparte, bueno, se hizo con los medios que imagínate, ¿no? Que tenía aquel instante. Es un puño blanco con, bueno, con una especie de... como lo que entra en primer plano, ¿no? Y abajo pone derecho de resistencia, en letras... las llamadas letras narco. No sé si las conocéis. Bueno. No, igual de vista, pero por ese nombre no... Times New Roman iba que chuta. Pues, claro. Pues ahí, si lo veis, en nuestra página de Facebook vamos colgando los contenidos que hemos presentado en el programa, libros, vídeos, artículos... Bueno, creo que hay un feedback bastante interesante. Tiene, como yo siempre digo, la página tiene poquito tiempo y tiene bastantes seguidores, pero hay mucho boyer, porque sí que es cierto que nosotros, por los análisis, ¿no?, vemos que está llegando bastante gente, pero bueno, se contentan con unos cuantos me gustas. Nos gustaría que fuese un espacio más participativo, pero bueno, esto es como toda una carrera de fondo, como aquella gran obra de Alan Sillitoe, La soledad del corredor de fondo, ¿eh? Y ahora vivimos una época que yo creo que la gente, ¿no?, es más velocista, más de pegar el pelotazo. Entonces acabamos de empezar, insisto, nuestra página de Facebook, Derecho de Resistencia, y nuestro también usuario de Twitter, Resistencia1045, en alusión a que estamos en la 104.5 FM de Barcelona, Radio Bronca, Radio Libre. La página de Twitter, yo siempre me declaro escéptico de Twitter, la está administrando Mr. Glue, que esto me lleva a recordaros nuestro tótem ya desde hace 2 semanas, que es nuestra página web, que está funcionando bien, derechoderesistencia.org. derechoderesistencia.org, acordaos que esa extensión .org le da una, ¿no?, una legitimidad a todo lo que se ampara bajo esa extensión. Y bueno, sí que está funcionando bien, especialmente están muy colaboradores Mazpelox con su sección La Cara B, también Mr. Gloom, cuyo artículo voy a utilizar hoy para dotar de música a vuestras conversaciones. Y os hago un rápido resumen de lo que se ha publicado esta semana. Hay un artículo mío, Pokerstars Vita 2, la segunda parte, en esa dinámica de periodismo bonzo, como le hemos llamado. Leedlo. Yo solo digo que lo leáis, especialmente vosotros dos. Está fuera un poco de lo que es la temática del programa, por lo tanto no voy a incidir en esto. Pero yo creo que como ejercicio periodístico está bien. Y luego está la sátira social en el cine de La Troma, que lo acaba de colgar hace poco Mazpelox. Y bueno, Jota, Jordi, si quieres, luego comentamos algo de esto. Sí que lo he leído este. El tuyo no, por falta de tiempo, no por interés, que quede claro. Pero el de Troma sí que lo he leído. ¿Alguna opinión en particular? Ya podemos avanzar. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. O sea, el cine de serie B siempre me ha gustado, aunque este es más cine de serie Z, diríamos, ¿no? Pero... es muy interesante. Sí, él hace, bueno, a lo largo de memoria, hace un repaso por los títulos más, no sé si más conocidos, de La Troma, de esta productora, Los surfistas nazis deben morir, que esto sí que nos suena, lo hemos visto a todos, vaya, y luego está El Vengador Tóxico y... no me acuerdo el otro, pero a mí lo que me gusta... Violent Shock, creo que era, el tercero del que hablaba. Lo que me gusta es que tenemos pendiente ese programa que no hicimos, de traer a gente que hable un poco de cine un poco... guerrillero, ¿no? Un cine punk, ¿no? De montártelo tú mismo y... Sí, el día igual. Con 4 duros rodar la peli, ¿no? Eso está en el debe del programa, que poco a poco vamos saldando, yo creo. Y bueno, esto es lo que tenemos de momento nuevo en la página web, derechoderesistencia.org. Insisto, ahí están las distintas secciones. De momento ha escrito todo el mundo, o casi todo el mundo. Y voy a aprovechar el artículo de Mr. Glue en su sección One Love for Them, que es una canción de Forest Kings, diciendo una ley para ellos, ¿no?, que es sobre Warzone. Él lo que proyecta en este sentido es darle en cada entrada, pues, amparar un grupo determinado y darle la perspectiva de una persona que lleva muchos, muchos años en el hardcore y en el punk, como promotor, como, bueno, diferentes... ha tomado diferentes roles, ¿eh? No me tocaría explicarlos a mí, pero como conozco de hace muchos años, doy fe de que esto es así. Y bueno, nos empezaba hablando de Warzone, que para mí es una buena elección, porque es un grupo que da mucho de sí, especialmente por su frontman, por Raymond Ravis Barbery. Os explico brevemente, originarios de la zona más chunga, como ha puesto literalmente mi colega, de Manhattan, de Lower East Side, pues su nombre alucía, aludía precisamente a ese estado de guerra, a esa zona de guerra, ¿no?, que vivían estos chavales allí en los últimos 80, primeros 90. Y es en el año 82 cuando se incorpora Raymond Barbery al grupo como frontman, y luego se une la única persona que se mantiene estable durante toda la, todo el íter, ¿no?, toda la trayectoria del grupo. Este tipo era un chaval italoamericano pegado a una importante nariz, haciendo aquí un paralelismo con Quevedo, nos dice el colega Mr. Glue, y que incluso es batería del mejor, para mí, del mejor disco de Agnostic Front, y además él dice que, bueno, que prácticamente no sabía ni tocar la batería, que es el United Blood, Sangre Unida. En la época donde pues surgían ya, digamos, la segunda época del CBGB, si él lo podías ver haciendo de portero, o a Doug Holland, como dice él aquí, integrante de Cro-Mags. Bueno, o sea, que es decir, gente muy implicada también a todos los niveles en la escena del hardcore. Y Warzone se declara como una banda skinhead, en el sentido skinhead americano, que en aquel instante, como él bien refiere... venía diciendo que era pues pasar de política, emborracharse y ser patriota. Tanto es así que este tipo incluso llegó a formar en la Marina del Ejército. Entonces voy a ir poniendo un tema, luego seguiremos hablando un poquito de Warzone como interpass, ¿no?, entre los diferentes comentarios. Y voy poniendo un tema que a mí me gusta especialmente el mensaje que deja. Porque se llama Don't Forget the Struggles, Don't Forget the Street. No olvidéis la lucha, en singular, le he puesto yo en plural, y no olvides la calle. Jordi, me levantas el dedo, ¿qué pasa? No, que no, si he entendido bien, has dicho no pasar de política y ser patriota, o sea... Sí. Es curioso. Claro, es que... Pues solo puede tener la cabeza un americano esto. Efectivamente, es que él antes de enumerar esta cuestión... O sea, de enumerar las características de la banda skinhead, en este sentido dice, los americanos hay que darles de comer aparte. Y sí que es cierto que funcionaban así. Luego, en el siguiente corte me gustaría explicar un poquito más la ideología como crew, ¿no?, que es donde subyace algo que nos puede gustar más. Evidentemente que este tipo haya sido soldado, como él dice, muchos de los que lo idolatran y lo enarbolan como símbolo deberían plantearse el porqué. Cuando este tipo se ha alistado en la Marina, y muchos de los americanos que se enorgullecen de su ejército deberían plantearse qué tipo de personas lo forman, porque Raymond Barbery pues tuvo un historial bastante curioso. El término americano, nos estamos refiriendo a toda la gente de arriba, de abajo, exclusivamente a la gente estadounidense. Norteamérica con Canadá. Estados Unidos. Vale. Esto es así. Pues os dejo con el tema. No olvidéis la lucha, no olvidéis las calles. Nosotros hemos llegado a una edad, algunos más, otros menos, pero que ya parece como que esto nos queda lejano. Pero yo hace 15, 10 años, pues lo sentía todavía muy cercano. Entonces, yo tenía una camiseta de este tipo que decía, bueno, aparte de que ahora lo hayáis denostado con cierta razón, ¿no?, por este tema. Pero tiene una frase muy conocida que a todos los niños que estáis ahí fuera, a todos los chavales, nunca perdáis la fe. Entonces yo sigo diciendo que ese mensaje tiene que estar ahí latente. We feel that hardcore music should stay out of big business and stay in the streets where it belongs. All you kids out there, always keep the faith. A lot of bitterness. Some gave up. They had no heart. For you and me, this world will tear us apart. From the ego to the world. Inside myself, I can hear the screams. To you, think you are one for society. Think you've been brainwashed you. You did that pass. Now your future won't pass. It won't last. Drink it. as a bat right from the start. Play your music day and night. What you stood for, living in the fight. Night after day, my rage to burn me free. The turn of my rage to burn me free. The turn of my rage, the turn of my rage, the turn of my rage, the turn of my rage to burn me free. Ahí teníamos No olvides la lucha, No olvides las calles, y antes de entrar un poco en la disquisición, estoy citando a un gran pensador, que es Mariano Rajoy, esa disquisición que nos puede llevar a alguna parte, que es la del oyente medio. J, Jordi, querías hacer un apunte sobre veganismo. Espero que esto reconozca un poco la situación con la comunidad vegana. Y, por favor, estos son tus micrófonos. Cuéntame. Bueno, la comunidad vegana... ¿Cómo hacen los políticos? Tengo grandes amigos en la comunidad vegana, ¿no? Cuando se critican, pues no, simplemente que vi que empieza ahora a haber una especie de movimiento, digamos, movimiento sino corriente, que es comer solamente insectos. ¿Solamente? Bueno, solamente, pues quizá un poco de lechuga también, pero que comer insectos, o sea, que tu dieta principalmente esté basada en comer insectos. Y tiene un nombre que impronunciable, que para no hacerlo mal, no... ¿Pero puedes leerlo, tal vez? A ver, ¿qué tal? No, es que no lo tengo apuntado. Ah, no, vale. Leerlo, o sea, es insecto vegano, no sé, lo que tú quieras, pero que simplemente la dieta sea precisamente, pues, bueno, hay países que se comen muchos insectos. Pero tú vas a la boquería y hay una tienda, sí, puestecito de... Con piruletas de cucarachas y tal. Pero los gusanos son muy... Bueno, están cargados de nutrientes. O sea, siempre se ha dicho que gusanos... es una comida que aporta, diríamos... ¿Has comido gusano? Bueno, cuando era un niño. Pero a mí es que no me importaría. O sea, yo esto creo que a cualquier sitio que fuera me importaría comer. Yo comería hasta perro también. O sea, empecé a hacerlo un feo. Si me ponen perro, me lo comería. O sea, no sé qué diferencia hay con un pollo. ¿Sabes? Ah, pero esto nos lleva a una conversación, y también en relación al último programa, ¿no? De que puede ser cosas muy nutritivas, pero también es verdad que del mundo de los vegetales sacas todos los nutrientes necesarios. Y por ahí un poco por el porqué de la lucha también por la liberación animal y de la gente vegana. Y también esto que acabas de comentar también nos llevaría un poco a una conversación que manteníamos hace poco con personas amigas que, por una cuestión de un desplazamiento a una zona de la geografía del planeta donde las circunstancias locales hacían que, digamos, el grado de hospitalidad se midiera también por las cosas que te ponen en la mesa cuando tú apareces por allí. Es decir, para la gente local era como un acontecimiento el hecho de ver aparecer a una persona extranjera. Además, también hay que decirlo, con una connotación de política solidaria, etcétera. Quiero decir, no era una persona extranjera que estaba pasando por ahí como quien pasea por las Ramblas, también venía a hacer una labor. Pero bueno, el tema es que, sea como sea, esta persona era aceptada en una casa y, como una muestra de solidaridad y de agradecimiento por su visita, etcétera, dejémoslo en hospitalidad, ¿vale? Le ponían algo de comer que esta persona, por su vegetarianismo o veganismo, no comía. Y pues esta persona amiga decía, bueno, claro, me costó, pero me lo comí porque no quería faltarles el respeto. Claro. ¿No? Otra persona igual no lo haría, pero entramos ahí en un debate de que, bueno, ¿cómo le explicas tú a esa persona con una realidad cotidiana muy distinta a la tuya? Que seguro que se podría llegar a un entente, a algún tipo de acuerdo, podría haber un intercambio de información curioso, pero la situación era esta, ¿no? Tú apareces allí y la gente, como muestra de hospitalidad, te ofrece lo mejor que tiene, ¿sabes? En plan, pues igual han matado una gallina de las dos que tienen, que igual matan una al mes y la han matado ese día, la han cocinado, la han puesto en la mesa para ti, ¿no? Por ti, ¿no? Y ¿qué vas a hacer, no? Bueno, sí, claro. Yo no quiero tampoco levantar aquí... No, no, es una discusión. Sí, sí, levanta, levanta. Yo tengo dos anécdotas. Es que yo tuve una amiga taiwanesa que vino aquí, la conocí cuando vino a estudiar a Barcelona. Entonces un día la invité a comer a casa, cocinaba a mi padre y hizo conejo. Bueno, cuando vio conejo, se puso, que no se podía comer eso, que cómo comíamos conejo. Realmente el conejo para ella en Taiwán era como nosotros el perro, ¿no? Entonces hay un momento que ella, que comiéramos conejo... era como una aberración, ¿no? Entonces, por un lado, la pregunta esta de cultural de si sería capaz de comer, bueno, algo que me diera mucho asco, no sé, ¿no? Pero incluso yo, serpiente, cosas que puedo imaginarme que diría que en un primer momento, que culturalmente lleva al perro, nunca, ¿no? Lo cocinaría, pero si me lo pusieran, creo que no tendría reparos. Y a este punto, un amigo que se ha ido a la India un mes a un curso de canto. ¿De canto, y perdón? Y me contaba, sin entrar... No quisiera pasar sí, desapercibido no el dato. No entremos de canto. De canto, un canto que se hace en un sitio que no es turístico, y sin entrar en qué felices son con tampoco, no entraremos en separatismo. No, simplemente pero... que él se lo sorprendía de que en cada casa que iba, el ofrecimiento que tenían sincero de lo que tenían, el tío alucinaba. O sea, del invitado tratarlo como te damos lo que no tengo. O sea, ¿no? A nivel comida, se ve que iba con una bolsa... que le pareció como fea a la mujer de la casa, y al día siguiente se encuentra con que le ha hecho una bolsa con telas para que la lleve bien. Entonces, él se sorprendió mucho, de sobre todo, del ofrecimiento que decía Oscar de lo que tienen, ¿no? Bueno, a mí me pasó esto con una cabra en Marruecos, en Essaouira, me acuerdo perfectamente. Antes de pasar de tema, Jordi, por favor, curso de canto es que me ha dejado dando estupefacto. Creo que se puede comentar algo, tal vez. Curso yo de canto. Entiendo la mofa, ¿no? Porque yo creo que no es mofa. Una mofa. No, yo creo que hay mofa. No, yo hice mofa, o sea, porque no este rollo occidental de voy a la India y me cambia la perspectiva y tal, y voy a hacer canto, parece una secta, ¿no? Claro. Pero, no, hay un tipo de canto que no lo sé muy bien, mi amigo es cantante, un tipo de canto que solo lo enseñan ahí, y era un sitio de la India, no recuerdo cuál, en que no es turístico y que pues va gente de la India mismo, porque es como un maestro a aprender ese canto, y hay unos cuantos occidentales. Vale, pero ¿y tu amigo qué canta habitualmente? Música rock. O sea, que digamos va a aprender una técnica para adaptarla quizás a... Quería aprender ese canto porque... Pues, le puede servir para su, bueno, rock and roll. Una cosa, su vecina es de la India, ha abierto una academia al lado de su casa, entonces empezó a hacer no sé qué de tal, y le habló de este canto, le gustó, y de eso llevaba que vaya, vale, pues, a la India. Pues yo creo que era algo que yo me quedé con la curiosidad de saber el tiempo. Cuando vuelva lo invitamos. Claro. Sí, que haga un canto aquí. Que haga un canto aquí. Como los mongoles, ¿no? Que cantan como varias notas con... Algo así. O la gente búlgara también. Sí, efectivamente. Pues si os parece, pasamos al tema que ha suscitado críticas por primera vez, tal vez, Jota, a mi persona, en cuanto a los contenidos que marcamos, y es el sempiterno recurso que tengo yo a este no es un programa para el oyente medio. La crítica inicial venía por parte de un compañero de piso, el afamado Kike Living. Y me decía, oye, ¿pero qué pasa con el oyente medio? O sea, él hace una defensa del oyente medio y yo a la vez, no es que hiciese una crítica, pero decía, hombre, yo lo que constato es una realidad, que digamos, la persona media no va a escuchar este programa. Ya primeramente porque tenemos una precariedad igual divulgativa, inherente también a nuestra, yo creo, condición de radio, los contenidos que tenemos. Oscar, corrígeme si me equivoco, que tú eres aquí el que lleva una dilatada experiencia. Yo te daré mi opinión o expresaré mi criterio, pero corregirte creo que no es necesario. Vale, entonces yo siempre, te acuerdas, decía, ¿no? Medio de mediocridad. Entonces me he sentido la necesidad de explicar un poco de dónde viene esto, porque esto no es una cosa que se me ha ocurrido a mí aquí, no, este juego de palabras, no. Mira, os explico. El hombre medio, que es un libro del sociólogo y médico italo-argentino José Ingenieros, publicado en 1913, y que trataba sobre la naturaleza del hombre, y él refería, ahora también le hacemos una crítica al libro, ¿eh? Yo simplemente ahora pongo asépticamente encima de la mesa lo que es el libro. Él refería dos tipos de personalidades, en principio, y luego le agregaba una tercera, que era el hombre mediocre, que se identificaba como el hombre medio. Acordémonos que estamos hablando de hace un siglo, por lo tanto el lenguaje es claramente patriarcal, ¿vale? Pero esto evidentemente no distingue, no discrimina por razón de género. El hombre mediocre y el hombre idealista. Y luego también le agregaba el hombre inferior. Entonces, pues según una clasificación un tanto de taxidermista, casi podemos decirle, Uh-huh. El hombre mediocre se supone que era un ser incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que propongan un futuro mejor. Es una persona que simplemente recibe la cultura pues por herencia y la transmite sin adoptar ningún tipo de cuestionamiento o mejora sobre esa cultura. Digamos que forma parte de un rebaño, una colectividad, y esas acciones o motivos de la colectividad no son cuestionadas. En palabras de José Ingenieros, el hombre mediocre era dócil, maleable, cómplice de los intereses creados, y su vida es una vida acomodaticia y por lo tanto vil. Escéptico, cobarde, los mediocres podíamos resumir en aquellas palabras que no eran genios, ni santos, ni héroes. Entonces, lo que él sí visualizaba, y a mí también me parece que sigue teniendo un valor hoy en día incontestable, es que esta sociedad generalizada de hombres mediocres se enfrentaba a los idealistas, que ahora un poco detallaré lo que él entendía por el hombre idealista, porque sabe que si el idealismo prevalece, su existencia no tiene sentido. El hombre mediocre pasaría a ser un referente casi exótico. Entonces tenemos por este lado el hombre mediocre, que yo cuando digo medio de mediocridad, sí que es cierto que aludía al concepto de José Ingenieros, pero bueno, a veces se nos achaca también que no explicamos las cosas. Es algo que me voy a proponer, a explicar cada palabra, cada concepto que pueda ser oscuro, uh-huh. Y así lo voy a hacer. Y luego estaba el hombre inferior. El hombre inferior, según vuelvo, esta cara que me pones, Jordi, la entiendo perfectamente, pero vuelvo a decir que es una presentación aséptica de sus ideas, y luego ahora las comentamos, porque yo evidentemente tengo unas ideas muy claras al respecto. No, es que pensaba en un chimpancé. No, pues él no iba muy lejos porque decía que era un animal bellaco, el hombre inferior. Son palabras textuales. Entonces, era una persona que, al contrario del hombre mediocre, no podía imitar los patrones culturales dominantes y, por lo tanto, acababa, digamos, en la ilegalidad, viviendo por debajo, ojo, como a mí me gustaría decir, al margen de la cultura inmoral predominante. Esto es casi una dialéctica marxista, ¿no? Lo que sería el lumpen, bajo mi entender. Y luego tenemos el idealista, que aquí, ojo, o sea, que decir, pues no vamos a tener tal pomposidad de autodenominarnos idealistas. Uh-huh. Pero el idealista sería ese que usa la imaginación para concebir ideales legítimos y se propone seguir quimeras, entendiendo que con el porvenir puede cambiar el pasado. Y por eso está en continuo proceso de transformación. Se ajusta a las variaciones de la realidad y contribuye con esos ideales a la evolución social. Por ser original, y por eso se perfila como una persona bastante individualista, según sus palabras. O sea, no sería un ser gregario, que también tiene pros y contras por esta explicación. No se somete a dogmas morales ni sociales. Y se trataría de una especie de soñador, pero que al final tiene una incidencia clara en la sociedad porque, bueno, insufla, ¿no? Regenera, en cierto modo. La medida de que el hombre mediocre no se le puede imponer estas ideas. Entonces, esto es un poco la clasificación que José Ingenieros hacía. Si recordáis luego la rebelión de las masas, creo que era de Ortega y Gasset, yo creo que es una clara copia de lo que se proponía, creo que unos 40 años antes, por parte de José Ingenieros. Hablaba un poco de la antinomia entre el hombre masa y el hombre noble, creo recordar, ahora sí que tiro de memoria. Y bueno, aquí se nos achaca un poco que nosotros siempre estamos hablando de que el programa no está hecho para el oyente medio, no está hecho para el oyente medio, y que medio equivale a mediocridad. Yo, en primer lugar, antes de daros paso a vosotros, que creo que tendréis cosas mucho más interesantes que yo que decir sobre esto, vamos a dejar claro una cosa. Esta clasificación que acabo de hacer, como he dicho, de taxidermista casi, pues me vuelvo a reiterar, es una clara muestra del positivismo, ¿no? Positivismo, que es una ciencia, no es un método científico que ha recorrido todas las ciencias naturales y luego sociales, porque, como decía antes, se nos achaca que no explicamos las cosas. Aquí vamos a explicar lo que es el positivismo. Y que simplemente era pues la visualización del hecho externo, ¿de acuerdo? Entonces, ante este positivismo, que jurídicamente pues hizo tanto daño y sigue haciendo tanto daño, equiparando la ley a justicia y demás, creo que es algo también, Oscar, que incluso podrías tratar algún día en el programa, se opone pues lo que yo siempre he considerado con la hermenéutica, ¿no? Que un poco el método clave, ¿no? de análisis científico, que es cuando dice, oye, cuando el objeto de estudio es el individuo, es la raza humana general, la especie humana, pues evidentemente una limitación a observar los hechos externos pues conlleva un conocimiento absolutamente incompleto. Es decir, la hermenéutica lo que apuesta es porque, hombre, esto tiene unos orígenes, el comportamiento humano tiene unos orígenes, no solo te puedes fijar en los hechos externos, tiene una autorreflexividad y también tiene unos significados adquiridos. Entonces la hermenéutica, digamos que en ese sentido sería la ciencia global, que luego es la que un poco ha intentado, pues, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista jurídico, adoptar situaciones un poco más eclécticas. Vale, con todo este panorama que acabo de dibujar y que puede ser que no sea para el oyente medio, yo en primer lugar quiero desde aquí al menos dejar una declaración de intenciones. O sea, este programa no margina a nadie. Y este programa en particular, creo que todas las personas que los conformamos, no tendemos hacia la automarginación. Todo contrario, en mi caso, yo ahora hablo por mí. Entonces, aspira a ser muy didáctico en este sentido. Pero claro, cuando te encuentras, en la situación que te encuentras emitiendo, para las personas que te emiten y teniendo la relevancia que tienes, o digamos el eco mediático, o la influencia de tus ideas, o lo que dices, y te encuentras, evidentemente, otros programas, ahora hablo de radio, con una capacidad de expansión, de debate, invitados tan superior y de oyentes, pues uno dice, claro, ¿por qué estamos cayendo en esto? O sea, cuando dice que no estamos hechos para el Oriente Medio, no es una etiqueta que nos ponemos a priorísticamente. Pues yo creo que refleja un poco la realidad. Entonces, ahora aquí acabo mi speech. Óscar, en primer lugar, a mí me interesa tu experiencia también. En primer lugar, como alguien, que yo por ejemplo a ti, desde luego si fuese José Ingeniero sabría dónde ponerte en esta escala, pero tú llevas mucho tiempo en esta radio en concreto, llevas mucho tiempo en las ondas y llevas mucho tiempo pues con el eco mediático que hay, que tú lo sabes mejor que nadie. ¿Cómo te enfrentas a esta realidad? ¿Qué te han parecido mis palabras? ¿Defiendes un poco el sectarismo de apartar esto de la persona media? ¿Defiendes la apertura? ¿Qué me puedes decir a todo lo que he soltado? Bueno, un poco... Por un lado me ha parecido muy divertido. Me hace reír a veces. Es verdad. De entrada, y así a bote pronto, yo pienso que una de las partes muy, muy, muy importantes es hacer lo que has hecho. Coger y explicar de dónde sacas lo que dices, ¿no? Y pues esto es tan honrado como si es una reflexión tuya, como si nos explicas pues esto, la existencia de un tal José Ingenieros que yo lo ignoraba, el libro del hombre medio y toda la serie de información, conceptos que has ido explicando. A partir de aquí, pues como que de alguna manera, pero esto es una pedrada muy personal, ¿eh? Te estás posicionando, ¿no? Te estás posicionando y cuando dices que el programa no es para oyente medio, te posicionas desde una previa que nos acabas de explicar, yo creo que está muy bien. A partir de aquí, quien te critique pues tendrá que batallar con esta exposición que has hecho, en el buen sentido de la palabra, creo yo, debería hacerlo. ¿Con el malo? No, no por bueno o malo, sencillamente tú acabas de argumentar el porqué. Uh-huh. Y a partir de aquí, si alguien quiere hacer una crítica, tendrá que contraargumentar, ¿no?, tu porqué para poder hacer esa crítica. En el buen sentido de la palabra, no sé si... Sí, sí. También en el rollo, en la línea de lo que estabas comentando antes, de que nos interesa que la gente que tire del Facebook o de la página web, o lo que sea algo participativo, que vaya metiendo baza por ahí, ¿no? Claro. Pues a ver quién se anima ahora a rebatir esta argumentación, ¿no? Luego, por otro lado también, que tú te posicionas de una manera... te lo diré de otra manera. Por ejemplo, muchas veces lo que decimos que los medios libres, en concreto las radios libres también, ¿no?, o en nuestro programa, o en la radio bronca, lo que sea, no hacemos la radio para nadie, en el buen sentido de la palabra. O sea, a nosotras nos da igual si nos escucha o no nos escucha alguien. Digamos, nuestro primer móvil, nuestra primera motivación es que tenemos una necesidad de expresar lo que expresamos, de crear un medio propio, y a partir de ahí lo hacemos, ¿no? Y esto enlaza un poco con lo que algunas decimos o denominamos como la vía libertaria, que es la vía del hecho y no del derecho. No necesitamos pedirle permiso a nadie, necesitamos... o sentimos esta necesidad y nos organizamos y la llevamos a la práctica, ¿no? Y a partir del momento en que te tomas las cosas de esta manera, A mí no me parece nada desentonado decir que este programa, teniendo en cuenta la argumentación que nos has hecho, no está hecho para el oyente medio, porque como no está hecho para nadie, como mucho está hecho porque tú tienes la necesidad de expresar lo que estás expresando, y tú no eres hombre medio, pues lógicamente no está hecho para el hombre medio. No sé si me explico, ¿no? Claro. Para el oyente medio, en este caso. O la oyente media, lo que decíamos así, también intentando no caer en el lenguaje patriarcal, claro. Pero un poco en este sentido. Y yo desde este punto de vista, pues me parece fantástico. Sí que veo que es vital hacer este tipo de cuestiones, de explicar el por qué tú dices lo que dices, para que cualquiera que te escuche te entienda. También la otra parte es que en la radio siempre decimos que, entre comillas, sea lo que tú estás exponiendo, que tengas siempre presente que estás en un medio de comunicación que intenta romper entre emisor y receptor, o emisora y receptora, hacerlo participativo por un lado, pero también el rollo de que hacerlo lo suficientemente, entre comillas, abierto, o como decía una persona amiga, como para que lo entienda tu madre o tu abuela o tu hija, ¿sabes? Saber también explicar las cosas con ese punto para que cualquier persona que te entienda podrá estar de acuerdo o no con lo que tú estás expresando o defendiendo, pero por lo menos lo entiende perfectamente, ¿sabes? Y esa también es una parte que considero bastante importante. A partir de aquí, pues volvemos a lo mismo. Quien no le guste que cambie de sintonía, o quien tenga ganas de meter baza y participar, pues que lo haga a través del Facebook, a través de la página web, llamando al teléfono también, o algún día si le da el punto, pues no sé, invitada aquí al programa, eso ya se vería. Jota. Mi turno ante tu speech, ¿no? Sí, bueno, ante el speech. Yo he de decir que, del programa, acuérdate. Que cuando, para hacer una pullita, ¿no? Cuando se utiliza la palabra hermenéutica, o sea, ya... Se acabó todo. Se acabó todo, o sea, vale, temón, que temón. Lo sepas, que el oyente medio ya hace rato que se ha ido, ¿sabes? Después, yo quiero decir, es un tema interesante, yo te había entendido mal, o sea, tú me has sacado al José Ingenieros, sociólogo, ¿no? Yo pensaba que era algo más. Cuando ya... Y médico, porque médico, es importante porque médico. Se nota que es médico. Un sociólogo es bastante imbatible, pero yo he de decir que yo pensaba que te referías a algo más mundano, más cotidiano, que no estaba... Desconocía por completo que cuando decías oyente medio había todo esto, ya tenías detrás todo esto, ¿no? O sea, me ha gustado saber a qué te referías. Yo, sí, claro, oyente medio tenía una impresión más bien... Lo que se utiliza en la actualidad, ¿no? Que, no sé, vivimos en una sociedad de listos ahora, ¿no? O sea, me refiero a una sociedad de... La opinión individual es importantísima, son individuos, el concepto de comunidad se ha perdido un poco, ¿no? Diríamos que hay un poco que la gente, pues, no eche por decir su opinión, que piensan que tienen derecho a todo en el sentido de que todo vale y se piensa poco en la comunidad, ¿no? Hay un punto de individualidad que, incluso despreciativa hacia... Parece que en una época que todo el mundo opina, se desprecian mucho las otras opiniones, ¿no? Parece que todo el mundo lo sabe todo. Sí. ¿No? Y entonces tengo esa impresión. Entonces yo oyente medio pensaba que iba más por allá, ¿no? Ese punto de que pues llegar un poco más a veces discutir o conocer las opiniones con un poco más de fondo, que es lo que cuesta un poco hoy en día. Y tengo esa impresión que la gente opina de todo y, no sé, con la primera entrada de Wikipedia todo el mundo ya pues opina de todo, ¿no? No más bien en que tres tipos de hombre hay, ¿no? Porque ahí cuando me leías un poco lo de este señor, he pensado que el hombre idealista sin el hombre mediocre no hace nada. O sea, en el sentido... ¿Hasta qué punto el hombre mediocre es la fuerza, es la masa, ¿no? Que siempre se ha dicho? Entonces, el hombre idealista solo, ¿qué hace? Soñar en su casa a nivel de teórico, pero no de praxis, ¿no? Entonces, una pregunta que quería lanzar quizá, que sin el hombre mediocre no hay hombre idealista. No sé, es una chorrada mejor, pero leyendo nos quedamos en la teoría, pero no, lo importante es la praxis, ¿no? El accionar, ¿no? Efectivamente, si me permites, no es ninguna chorrada, por cuanto yo cuando al final dije que para mí aquel libro de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset refería, para mí era la antinomia que él planteaba entre el hombre masa, hombre noble, creo que tú también la reflejas así, es decir, o sea, cuando construimos un ellos, desde un lenguaje sociológico, antropológico, o sea, construimos un nosotros también. Lo que pasa es que lo que yo sí que creo que es cierto es que el hombre idealista, claro, no tendría, digamos, esa denominación, no se constituiría en oposición a, pero creo perfectamente que el hombre idealista, pues, siguiendo los términos del lenguaje de José Ingenieros, está muy por encima de su existencia sin la necesidad del hombre mediocre. cambio, el hombre mediocre sabe, y aparte es una, si tú lees las 200 y pico páginas del libro, sí, tú entenderás que el hombre mediocre necesita que el hombre idealista siga siendo, digamos, una especie de, se quede en esa, no autoexclusión, pero sigue un lenguaje sectario o una incidencia menor, y que evidentemente el rebaño mayoritario, social, este, que aparte ahora, que yo creo que podemos también hacer una extrapolación a la situación mezquina que estamos sufriendo antes del 27 de septiembre, uh-huh, esté ocupado en trozos de tela mientras hay otros problemas que evidentemente nadie está abordando. Entonces, apoyo tu tesis, o sea, creo que esto se construye por antinomia, eso es evidente, pero también creo que es cierto que si el hombre idealista, si el hombre mediocre, como dice José Ingenieros, no existiese, en cuanto al hombre medio, vuelvo a reiterar, la persona media, esa persona pues, que tampoco tiene que ser intrínsecamente mala, como venimos diciendo aquí, pero bueno, simplemente pues refleja unos valores culturales heredados, los transmite, no se plantea nada, su espacio es finito, y normalmente se reduce a su familia, su programa de televisión, el partido de los domingos, etc, etc, etc, etc. Bueno, pocos etc más hay, ¿no?, en esas vidas. Dime. No, es interesante porque yo creo que, a ver, lo que estoy entendiendo, y creo yo, a lo mejor, si estoy equivocado o no, en uno sin el otro no tiene sentido. O sea, me refiero, podríamos sí, pensar, o sea, Marx, ¿no? Cogemos a Marx, ¿no? Claro. Marx en el proletariado, pues, bueno, digamos la aplicación que se hizo en la Unión en Rusia, ¿no? Sí, no hablemos lo que quería Marx, sino, obviemos, diríamos, sí, lógicamente, da la impresión de, ¿no?, lo que se dice, ¿no?, los revolucionarios serán los siguientes conservadores, ¿no?, que siempre se ha dicho, ¿no? Sí. Pues hay un punto que, diríamos, el hombre idealista necesita al mediocre, que se convirtiera en un tipo de mediocre diferente a lo mediocre que es después de la revolución. Lo que quiero decir es que hay un punto en que, para llevar a cabo ese idealismo, te hace falta a los hombres mediocres, que luego se convertirán, seguirán siendo hombres mediocres, pero creo que hay un punto que es, se retroalimentan, o sea, se necesitan, si no, no hay posibilidad de cambio. No sé, yo digo yo, ¿eh? No sé, lo menos lo que se ha pasado históricamente, no sé lo que pasará aquí 20 años. Yo lo que veo es que esta argumentación que hacías del por qué utilizas a veces que el programa no está hecho para el oyente medio está perfecta, pero la definición que hace este hombre sobre el hombre medio, el idealista y el pequeñito, no me acuerdo cómo era. El inferior. El inferior y tal. No tenemos por qué estar de acuerdo a pies juntillas con esta exposición. Evidentemente que no. Entonces también podemos, digamos, reinventarnos una fórmula propia adecuada a los tiempos de hoy, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Sí, claro. Lo que es evidente ahora mismo, o sea, en presente, es que vivimos en una sociedad en la que yo no sé si utilizaría estas definiciones o se podrían aplicar estas definiciones, pero básicamente, y en relación a lo que te comentabas de la jugada electoralista que tenemos por en medio, que pues toda esta masa de políticos y políticas profesionales pues está esforzando mucho por arrastrarnos a ella, bueno, lo que sí que está claro es que refleja que hay una cantidad de seres humanos que se toman la molestia, por decirlo de alguna manera, en realidad se esfuerzan por ser ellos mismos a nivel ser humano, y esto implica mucha responsabilidad, y hay otra serie de seres humanos, no sé si podríamos decir que la mayoría, que se acomodan perfectamente en el no esfuerzo de hacerse a ellos mismos como seres humanos, ¿no? Y bueno, no sé, yo la división que hago yo es un poco esta. A mí me sobraría un hombre, ¿no?, por ahí, o sea, no sé. El animal es el animal bellaco. Yo mediocre ya lo veo, metería en el mismo, o sea, no veo mucha diferencia entre animal bellaco, es casi un, no, pues, ser primate que va, ¿no? No, pero yo creo que sí se refiere un poco a lo que, bueno, la dialéctica marxista, la lumpe, es decir, bueno, hace poco hicimos una entrevista. No sé, yo, a mí me recuerda un poco a esa gente que vive en espacios de no derecho y de la cual yo me siento muchas veces más cercano, uh-huh, a la que, bueno, habitan en espacios y despachos de derecho, uh-huh, y que sí que reflejan un poquito más un poco la sociedad media, porque aparte ellos sí que tienen una pequeña incidencia de cambio, ¿no? Y a mí siempre me he sentido una pequeña atracción, y luego lo podemos hablar a raíz de... El programa va a bajar de tono intelectual, ya lo podemos avisar ahora, para que la gente no desconecte. Vamos a hablar de cine después, de cine gángster, cine negro, y ahí podemos... Pero hermenéutica del cine negro. Hermenéutica del cine negro. Y ahí podemos también meter un poco que muchas veces el hombre... inferior. Bueno, ya José Ingeniero está quedando un poco denostado, ¿no? De tanto repetirlo, pero ese animal bellaco, esa persona que vive fuera de la legalidad o de los dogmas morales habituales, pues para mí, o sea, que muchas veces me suscita más fascinación que la persona gris. Eso lo lanza perfectamente con por qué triunfó el cine de gánsteres. Efectivamente. Y esto es lo que trataremos a partir de del siguiente corte musical. Y únicamente para para acabar de construir esta pequeña discusión y este pequeño inciso que quería hacer, porque nada más lejos de pretender ser altivos, de pretender ser excluyentes. El afán de esto es ser didáctico, sí que es cierto que yo veo que a veces nos perdemos en tecnicismos o en cuestiones que nosotros hemos podido tener la suerte o no, o la desgracia, porque a veces no estoy seguro que es de estudiar o de conocer, y que esto, que aquí es bienvenido todo el mundo, pero claro, o sea... También cuando ha sucedido, cuando hablábamos de derecho, creo que hay un punto que derecho está hecho el lenguaje para que no lo entienda nadie. ¿Sabes? Efectivamente. O sea, que cierto, cuanto más alejado de la gente, mejor. En tumbado es más comprensible. Derecho es complicado, sí. Inaccesible, sí. Tumbado es más... Efectivamente. pero es un cliché perfectamente que hemos escuchado muchas veces. Un juicio a alguien que no tiene derecho a derecho. Efectivamente. Esos tíos entobados aquí hablando. Sí, sí. No, hablan, y aparte, ¿no? Están diciendo mi futuro y están ahí... Es un poco la idea que yo siempre quiero transmitir. Roban la controversia a la persona, roban la controversia a la comunidad a través del lenguaje críptico y un rito esotérico de mazos, togas y lenguaje evidentemente críptico absolutamente. Pues entonces, el próximo día hablamos de Foucault, pues, así para que sea más ameno. Entonces la cuestión es esta. Bienvenido, bienvenido todas, bienvenido todos. La realidad también inexcusable que creo que padecemos es esta. A la precariedad, bueno, que también es la que nosotros hemos podido construir, porque esto al fin y al cabo es un espacio autogestionado y que llevan las compañeras luchando por él muchísimo tiempo. Nosotros somos unos recién llegados y esto, lo que se ha logrado ya es mucho. Pero, evidentemente, al final, los datos objetivos que nos dicen es que pues nos escucha quien nos escucha y la gente que sintoniza Telecinco a las 10 de la noche no va a estar escuchando en una proporción ingente este programa a las 4 de la tarde. Y esto es lo que hay, señores. Y hasta la moda y de señores. Las series. O sea, todo el mundo ve series ahora. Y esto es lo que hay. Y por lo tanto, desde aquí, primero, disculpas a esa persona media que estaba haciendo por seguir el programa y por seguir nuestros conceptos tan logorreicos. Y en segundo lugar, que es bienvenidos, que vengan aquí. Y en tercer lugar, que cuando vengan aquí... Señalen a los mediocres también. Eso es lo único que pedimos. A partir de aquí, si os parece, pasamos con corte musical. Os vuelvo a hablar de Warzone. Me estabais antes también buscando la vuelta, como siempre, con este grupo. Daros cuenta de que, como él decía en American History, en American Hardcore, el Tribal History, perdona. Explicaba que una crew de chavales en ese sentido, como era la que existía en el Lower East Side, no significaba hacerse fotos con los dedos cruzados, como bien refiere Mr. Glue en su artículo, sino que ellos creían en la, no voy a decir autodefensa, pero a todos los niveles sí, era una especie de autodefensa, a ser un grupo de mujeres y hombres que se tenían entre ellos como hermanos y que eso los hacía más fuertes en unas circunstancias desfavorecidas, lo cual yo siempre me he creído del hardcore, o sea, de que es de los pocos mensajes a nivel musical que cantan algo diferente y especialmente digamos la taxonomía de la crew me parece que sigue tiene que ser vigente, tiene que seguir estando vigente porque es lo que nos queda al final, es nuestro espacio más cercano y es el que hay que, como bien decía el otro día Oscar referente al problema sirio, que evidentemente es un problema que nos afecta a todos y que tenemos como seres humanos que somos, como raza humana, pues evidentemente tenemos una responsabilidad, pero primero hay que acudir a lo más inmediato. Y bueno, después de todo esto os dejo con War Between Races, Guerra entre Razas. No quiero, realmente es un poco el título, no viene escogido por nada, no quiero volver a meterme en follones de este tipo. Y venga, seguimos con la segunda parte del programa, más ligera. Más para la gente media. Anybody wants to get mellow, you can turn around and get the fuck out of here, all right? Your precious words are so fucked up. Your mind's so dead. Look inside yourself. First line. Chicken and barbecue races. Little color of nothing. Barbecue races. I'm inside. Murderer. Barbecue races. sounded like me going before everybody. So let's all get together and breathe and, you know, let everybody know when we're about to sing. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Ahí lo teníamos, War Between Races. Temazo. Temazo. Esto lo digo de verdad, me ha gustado este tema. Ya está solucionado el acople. Acordaros que estoy yo a la mesa de sonido y yo soy un tipo tremendamente medio en cuanto al manejo técnico de estas cuestiones. Todos somos mediocres aquí, hay que decirlo, ¿no? Pues si no, para no quedar tan sobrados, ¿sabes? Claro, por favor. ¿Quién decide que es mediocre? Y... Jordi, lo que nos traes ahora seguro que no es mediocre. Cuéntanos. Bueno, pues yo quería hablar un poco de cine negro y cine de gángsters, pero diríamos de cine estadounidense que hemos dicho antes. Cine clásico norteamericano. En este caso, todo tiene que ver porque yo estaba buscando una película el otro día que es Retorno al pasado, ¿no? Que la típica historia del hombre que no puede escapar, torturado, ¿no? Que no puede escapar de su pasado, que la acaba encontrando y tiene que volver a ejercer la violencia. Entonces, llegué a un blog que se llama Solo Cine Negro Online, que aluciné porque estaban colgadas cantidad de películas que a mí siempre me han encontrado, incluso en la época que veía mucho cine, cuando era VHS y tal, me costaba encontrar y tenía cantidad de películas colgadas de cine negro. Entonces, empecé a ver pelis que no había visto en su momento, ¿no? Y entonces, sabiendo que este programa iba a ir del hombre medio, que no, realmente no sé cómo encadenarlo con lo del cine negro, pero realmente... No, porque quería comentar el cine de gángsters con una reflexión que habías hecho antes y se me había olvidado por completo, pero era ¿no? de cómo triunfó tanto el cine de gángsters, ¿no? Y entonces yo, hablando con JM, pues digo, vas a explicar un poco qué era el cine de gángsters y el cine negro, que suelen confundirse, a veces han mezclado y tal. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que una cosa que tienen los yankees es que saben, al menos muy bien, retratar sus épocas históricas en el cine. Entonces es algo que aquí, pues yo recuerdo a Berlanga, ¿no? Pues y algún otro director, pero tú pillas ahora cualquier cinematografía española y parece que podíamos vivir en Boston, ¿no? Entonces hay un momento que esos, ¿no? Esos directores, como Berlanga en pleno franquismo, era capaz de hacer El Verdugo, ¿no? Que era una crítica, ¿no? Y inteligente, además con la censura y demás, conseguir hacer algo crítico, ¿no? Y se está perdiendo un poco de que uno hable de dónde vive y de lo que y los problemas que hay, ¿no? Detrás de la sociedad. Uh-huh. Y eso es lo que tiene un poco el cine americano, que tú puedes encontrar una película ya, por decir algo actual, que es como cortina de humo, que te habla de cómo se falsea una guerra para justificarlo, ¿no? Se contrata un director de cine, no se acuerda de esa película del 97, ¿no? Con Dustin Hoffman, se contrata un director de cine para que falsee un bombardeo en Albania, para que así se justifique. Sí. Pues los americanos tienen ese punto de que ¿no? De que son capaces de hacer un... Si sirve para algo, ¿no? Es otra cosa. Pero al menos su cinematografía es todo un ejemplo de que, coño, hacen películas críticas y demás, y ¿no? Y retratan sus sociedades, ¿no? Entonces, porque esto lo digo sobre todo porque el cine de gángster es un... Voy a hablar solo de tres películas que creo que si te interesa, te gusta ese tipo de cine, hay que ver, que son de los años 30, que son los tres hits de cine de gángsters. Surge en un momento que, claro, tenemos en cuenta que es años 20, ley seca, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que antes de la ley seca, la delincuencia en Estados Unidos eran simples matones, ¿no? O sea, pues la inmigración reciente, italianos y demás, pues sobrevivían en, no sé, pues en los barrios de Nueva York, pues con pequeños... hurtos, delincuencia, ¿no? Pero digamos que el gángster, al convertirse en famoso con la ley seca y a conseguir ganar dinero y demás con esa ley, y aparte de todos los periódicos se interesan por ello, se convierten en famosos, ¿no? Entonces hay una especie de admiración hacia el gángster, ¿no? En Estados Unidos, que eso se reproduce en el cine. Y además sucede otra cosa, que es en el 29, crack, ¿no? El crack del 29, hace realmente que... ese sueño americano que siempre está presente de si te esfuerzas y con tal y puedes conseguir tus sueños, este rollo que venden, hace que el gángster de una manera rápida lo consiga, con lo cual es como la antítesis del sueño americano, pero siguiendo el sueño americano. Es rápidamente puedes ganar dinero, ¿no? Entonces esas películas surgen, hay tres en concreto, que es diríamos que es Enemigo Público, con James Cagney. Después tenemos a Los Violentos Años 20, Hampa Dorada y sobre todo Scarface, ¿no? Que es, luego hay una versión actual con Al Pacino, ¿no? Al Pacino, sí, Al Pacino. Claro. Entonces, esas cuatro películas son como la clave de cine de gángsters. Piensa que es un género que se agota muy rápido, porque si la estructura era la misma, o sea, la estructura es, siempre se trataba el ascenso y caída, ¿no? De sobre todo, era curioso, hablaba de inmigrantes italianos, teniendo en cuenta la inmigración, que las películas no protagonizaban ningún italiano. pero hablaba un poco de ese momento de cómo ascendían y enseguida caían. Siempre había algo trágico. Esas personas siempre morían, ¿no? Como que el crimen no compensa. Pero realmente había, se adquirió cierta libertad desde el punto de vista violento, sexual. O sea, las películas eran muy explícitas y eran críticas con Estados Unidos. Y esto se trunca en el 34 cuando se hace el código Hays, que es que, bueno, tenía influenciado por Hoover, el FBI y demás. Bueno, basta de ensalzar al gángster, o sea... Se hizo un código que es, no se puede mostrar sexo ni violencia, los gángsters tienen que ser enfermos mentales, no pueden ganar. Entonces hay una especie de... que hace que el cine de gángsters, por la temática, que siempre es la misma historia, se agote. Disculpa, que sí. me está surgiendo una duda. El código Hoyst que has comentado, sí. que era una directriz a partir de la administración Hoover... Hoover fue realmente que había como una especie de autocensura, censura del propio Hollywood que... Pero vale. Respetaba. Entonces, Hoover llegaba a todas partes, lo sabemos. Pero entonces, ¿qué decir? Que hubo una influencia, una directriz desde Hoover, ahí. No, Hoover lo que hizo más bien es que. Fue algo curioso. Lo que hizo más bien es que, como de repente el gángster era una figura que la gente admiraba. En una época que estaban hablando con los jodidos económicamente. Hay un momento que el FBI dice: bueno, por un lado, basta de esto, van a hacer películas en que los héroes van del FBI, ¿no? FBI contra el Imperio del Crimen, ¿de acuerdo? Sí, estas, por ejemplo. Son las primeras. Y los G-Men también, que fueron las dos que hicieron. Dice que incluso Hoover hizo el guión. ¿En serio? Pero, sí, pues estaba por ahí metido. Pero lo curioso era que como entra el código Hays, que no es tanto por Hoover, sino que fue más un rollo moralina a Estados Unidos, lo que hacen es que hacen la misma película, pero como no pueden hacer gángsters, que no sean enfermos mentales y demás, hacen que el policía, que son los mismos actores, James Caan y Edward G. Robinson, se comporten como los gángsters, pero son policías, con lo cual pueden hacerlo, porque está al lado bueno. O sea, es la misma estructura de película de mafioso, pero simple cambias la profesión, no es mafioso, es policía. Entonces, esas películas son tipo como si fuera Harry el Sucio. O sea, está todo permitido, pero simplemente porque son agentes de policía. Simplemente es como, ha funcionado, pero van a hacerlo al revés, ¿no? Wow. Y Hoover sí que presionó mucho de que, bueno, esas películas son potenciadas por el FBI, porque realmente, es que piensa que, creo que es en el año 39, bueno, piensa que sobre todo las hacía la Warner Bros. Estas películas. Piensa que esas películas tuvieron un éxito tremendo, que se hacían como 40 al año de películas de gángsters, ¿no? Realmente, no sé, Dillinger murió por ir a ver una película de... Sí, efectivamente. Eran stars, o sea... Efectivamente. Sí, claro, sí, sí. Claro. Bueno... Eso es cine de gángster, luego entra en cine negro, pero... Vale, no, yo únicamente quería hacer un apunte, sí, porque como vamos relativamente bien de tiempo, sobre Scarface... Pero a modo un poco, tirando un poco de memoria, cuando se ha hablado ahora de. Cuando se habló, especialmente en otro programa que tuvimos de la crisis siria, creo que. No sé si el anterior. Sí, un antecedente quizás que tuvo mucha relevancia fue el éxodo del Mariel, que de acuerdo Scarface, Al Pacino, interpretaron cubano, uno de los Marielitos, como les llamaban, que venía en ese éxodo, esas barcas, ¿no? Desde Cuba, y que. Cuando has mentado la película, al menos he hecho, bueno, quería hacer un pequeño apunte histórico, que Cuba estos días está bastante en boga por la visita de este tipo de blanco. Y bueno, aparte porque yo en noviembre voy a volver a Cuba, ¿no? Que es un sitio en el que he estado bastante, y también a Miami. O sea que y hay un artículo, además me va perfecto. En derechoderesistencia.org hay un artículo que se llama Grand Theft Auto, Vice City, que yo hablaba un poco de Miami, de mi experiencia en Miami. Y también un poco la relación que hay los cubanos, cómo han desplazado, ¿no?, a la masa anglo en apenas un par de generaciones. Entonces, bueno, para no entretenernos, el Scarface llega ahí a través del éxodo de Mariel, que recuerdo que la historia es bastante, bueno, tiene esa gracia siniestra de las historias, ¿no? Unos cubanos... potran su coche contra la embajada de Perú, aparte creo que muere una persona en ese instante, y a las pocas horas hay 10.000 personas entrando a la embajada de Perú para pedir asilo. Entonces no sé cómo se gira la historia con Carter, y o sea, Carter era un presidente bastante intervencionista, para lo bueno en teoría, ¿no? O sea, que decir, o sea, después de la reacción de Nixon llegó Carter, y entonces hicieron como un plan para acoger a cubanos en Miami, en principio muy muy estructurado, muy limitado. Y Fidel Castro, que desde luego se le pueden reconocer muchas cosas negativas, pero también tiene bastante positivo en cuanto a la inventiva, a lo hijo puta que puede llegar a ser. El tío lo que hizo fue llenar, vaciar las cárceles y llenar esos barcos de personas que estaban en la cárcel. Entonces desembarcaron en poco tiempo 120.000 cubanos en muy poco tiempo en Miami, que es una ciudad que tampoco es tan grande. Es decir, es una ciudad aproximadamente en aquel instante pues de las dimensiones de Barcelona, con lo cual era un 10% casi o más de la población. Y entonces fueron cuando vinieron las guerras de la cocaína y todo esto. Y entonces Scarface se mostró un poquito como el estandarte de la inmigración cubana, de los marielitos, que yo cuando estaba en Miami veía todavía la connotación negativa que había y que les ha costado mucho a los cubanos de Miami y a Little Havana, que bueno, ahora ya es un poco pantomima, ¿no?, lo que hay allí, quitarse en principio este estigma. Y esto me lleva a enlazarlo un poco con lo que tú comentabas de la adoración al gángster, ¿no? Viendo, por ejemplo, que Al Pacino interpretaba a un gusano, ¿no? A un gusano. Y que, oye, eso está en el imaginario de la gente. Ves por ahí gente con Scarface tatuado, ¿verdad? Y cosas de estas. O ves tifos en los campos de fútbol con Scarface. Yo he visto uno en el equipo, bueno, y en la grada a la que pertenecía hace años. Se ha quedado muy en el imaginario colectivo. Entonces yo me pregunto muchas veces ¿por qué esa adoración o esa fascinación por los personajes gangsters, malvados, como quieras llamarlo, siempre que se le atribuya al menos una cualidad positiva? Porque tenemos claro una cosa: nosotros cuando vamos a un juicio por asesinato no hay nadie vitoreando al eventual asesino ni al criminal confeso ni al psicópata. En cambio, en cuanto se da una pátina de algo positivo a ese gángster o a esa persona que justifica el cine de gángster y el cine negro, que ahora no nos harás la diferenciación, surge como una especie de cuando estamos viendo en nuestro sillón con palomitas, bueno, palomitas y cine debían ser dos conceptos independientes, pero estamos en nuestro sillón viendo el cine, ahí sí que ese gángster se convierte en una especie de una persona que galvaniza nuestros sentimientos. Es como que de alguna forma nuestras pulsiones más reprimidas se visualizan en los gángsters. Entonces yo, que sabes que yo abogo mucho por las series porque me parecen las actuales como novelas visuales, me remonto a Tony Soprano de Los Soprano, a la Lord Malvo de Fargo, a Naki Thompson de Boardwalk Empire. Es gente que, pues mira, uno era muy inteligente, el otro era carismático, y Naki Thompson también tiene un halo de bondad. Y los tres eran protagonistas y los principales sustentos de la serie. Y la gente lo seguía con devoción. Y el estado en Facebook o donde fuese, o el comentario en la barra del bar era: oye, ¿viste Naki Thompson ayer y tal? Que amo, tal. Pues salía Al Capone también, Al Capone, qué carisma. ¿No? Es un poco. ¿Por qué no? ¿Por qué como sociedad, cuando se nos presenta el arte de esta forma, nosotros decimos sí, lo seguimos, y en cambio en la vida real, pues evidentemente lo denostamos? Yo creo que hay. Darle, por favor. Yo creo que hay dos cosas diferentes, que es el arte de la narración. Que tú, o sea, yo creo que la empatía puede venir por ahí. O sea, tú cuando ves El Padrino o cualquier película, o sea, Naki Thompson de Walker Empire, no estás viendo solo que mata por matar. Entonces no empatizarías. O sea, hay un punto que en la narración haces, humanizas a esa persona. O sea, acabo, lo que diría cualquier actor. Si interpreta un asesino, es humano al fin y al cabo. Por muy horrible que nos pueda parecer, con lo cual tiene cosas de humano. Si tú piensas El Padrino, tú estás viendo que lo está haciendo por su familia. Tiene un amor hacia su padre. O sea, hay cosas que tú te identificas que no te hacen que sea una persona completamente horrorosa. Yo creo que es un poco arte de narración de jugar con la empatía. Y luego yo creo que lo de gángster, en el caso concreto de, por ejemplo, Scorsese, veía estas películas de este niño que he mencionado. O sea, todas las películas de gángsters, tú ves Infiltrados y es el rojo vivo de James Caine, es el mismo personaje. O sea, tú vas viendo que. Y eso coincidía, al menos en el cine de gángsters norteamericano o estadounidense, era que en ese momento concreto, toda la inmigración italoamericana, pues era una sociedad dominada, ya construida por los sajones blancos. Entonces, esos italoamericanos que pedían su acceso a la tierra prometida, ¿no? Habían llegado, o sea, no sé para lo que saben, El Padrino, que llegan a Estados Unidos como a tierra prometida y se encuentran que no es tal. De repente, se encuentran que esos gángsters, cuando se convierten en famosos por la ley seca, que es curioso, ¿no? Se convierten en famosos por la ley seca, o sea, es algo curioso. Sí. Bueno, es una manera de alcanzar lo que le habían prometido, ¿no? De una manera rápida y demás. Entonces, esa fascinación viene también por la fascinación que supone el lujo, el poder y tal. Quitando también que añadas a la narración que tú puedes identificarte con esa construcción de personaje en determinados aspectos que lo hacen ciertamente parecido a ti. Pues tiene una madre, pues quiere a su madre y le da un beso a su madre y dice: mira qué buen tipo, ¿no? Es un poco la ficción narrativa también, ¿no? No sé. Totalmente de acuerdo. Yo solo miraría de aportar un par de cosas en el sentido de Y también es un reflejo de lo que vivimos hoy en día. El auge del gangsterismo, como tú bien explicas, va muy relacionado a todo el asunto de la ley seca. Y lo de la ley seca en realidad es toda una campaña, digamos, de puritanismo en la sociedad, principalmente estadounidense, en relación con lo del alcohol. Y lo que se da es como una especie de efecto contrario. Es decir, la ley, no me acuerdo cuál era, la Volstead Act, o no me acuerdo qué era aquella que sacan, que es la en la que se prohíbe a partir de ese momento ya de manera, digamos, por lo legal, institucionalmente hablando, en todos los Estados Unidos el tema del alcohol, produce un efecto contrario, muy similar al que vivimos hoy en día con el consumo de ciertas sustancias que aparentemente son ilegales o están penalizados su consumo, etcétera. ¿Cuál es el efecto inverso? Pues que, y ahí es donde aparece el papel del gangsterismo en forma de mafias, del negocio clandestino. El negocio clandestino, primera, permite, por un lado, digamos, permite, primero, es el reflejo de unas ganas de consumir por parte de la sociedad, porque si la sociedad no hubiera querido consumir y hubiera hecho bee a la propuesta de la ley seca del gobierno y nadie hubiera consumido, pues esto no se hubiera podido dar. Eso también es una realidad objetiva. Pues el gangsterismo empieza, o esa mafia empieza, como una manera de satisfacer una demanda social. Y al hacerlo de manera clandestina, permite A, producirla a gran escala; B, abaratar costes en formato, pues, lo que es adulteración de las sustancias, etcétera, y al mismo tiempo se produce, en la línea de lo del efecto inverso, como una especie de popularización de todo eso. Igual que el personaje migrante que ha llegado allí, que las está pasando canutísimas, porque, como bien explicas, en una tierra donde había vivido gente indígena, después colonizada a muerte, y hay un sistema de control total por la gente anglosajona, la gente que no era anglosajona y venía de fuera las pasaba canutísimas. Y para mucha de esta gente, especialmente gente joven, se ofrece un terreno muy auténtico, atractivo, digámoslo así, para, de golpe y porrazo, no sé, ser alguien relevante y, sobre todo, pues mejorar a nivel de estatus económico, ¿no? Y todo esto, igual que es atractivo para la gente meterse en el gangsterismo, también se genera ese efecto de social, de que también se convierte en algo atractivo o de moda o cool, o digámoslo como sea, el consumir alcohol cuando no se puede, que también pasa hoy en día con el consumo de ciertas sustancias tóxicas también, ¿no? Yo creo que esta parte también es importante tenerla en cuenta, ¿no? De que por eso, de pronto, es como una suma de factores que hacen que aquello explote de una manera espectacular. Y precisamente lo último que, entre comillas, o por lo menos encima del papel, deseaban los gobernantes de los Estados Unidos, es lo que pasó. Ahora sí, también hay que tener en cuenta que después toda esta tarea de zapa de la propia mafia, que evidentemente había gente, ya han salido nombres aquí, que no se chupaban el dedo, y algunos tenían una historia previa en el mundo de las mafias, van extendiendo tentáculos y se llegan a colocar en sitios insospechadísimos, bueno, que hoy en día solo pueden ser comparables a la labor que hacen las multinacionales. Vale, eso también a tenerlo en cuenta. Y ya, de paso, que hemos hablado de cine, y si no os parece mal, yo quería hacer una aportación en el formato cómic. Hay un personaje que se llama Torpedo, no sé si lo conocéis. Cómic, ni idea. Bueno, pues el próximo día traigo un ejemplar y os digo nombres, apellidos. Es un cómic que sale más o menos a mediados de los 80. Son autores autóctonos, digamos, de alguna manera. Y en realidad, pues, habla sobre este tipo de personaje, precisamente este tipo de personaje, ¿no? Un poco el personaje, ya no es tanto ley seca, sino el personaje que surgió en ese momento, que encaja perfectamente con el gángster al uso, que elimina a quien haga falta por un puñado de billetes, que hace cualquier tipo de historia por un puñado de billetes, bueno, un poco este papel que se potencia en esa época. Y hasta el próximo día. No sé, por siempre quiero decir por alusiones, que no me he hecho ninguna alusión, pero siempre me dicen por alusiones. No, porque decir que es verdad, tics, que ¿no? Sí, no, pero que no, lo que decía es verdad, ¿no? Aparte de que se vuelven poderosos, que no lo hubieran sido si la ley seca, o sea, que eran simples, es curioso. Uh-huh. Se vuelven poderosos y llegan, bueno, a esferas políticas, claro, esto en todo el cine de gángsters lo ves, o sea, es que tú ves a los policías que beben, o sea, son películas que retrata bien lo que es, ¿no? Y por último, si quería añadir esto, que es ese punto de que decían una frase que a lo mejor que a mí me gusta, que es que el western estaba hecho para los que inmigrantes rurales, que les hacía recordar porque habían venido aquí, y las películas de gángsters para los inmigrantes urbanos, para hacerles recordar porque habían venido aquí, pero en realidad no iba. Y eso es añadir que luego vino el crack del 29, o sea, entonces imagínate ya, claro, la gente como, ¿no?, como estaba. Si te parece ese pequeño apunte que a mí me interesa, la distinción entre cine negro y cine de gángsters, si quieres lo sueltas. Sí, voy a enrollarme mucho, pero muy rápido, simplemente que piensa que lo que he dicho antes de que siempre es ese momento histórico en que está el país, es un país que todo pasa muy rápido, ¿no?, las épocas. Cine negro ya viene de que el gángster está agotado, que hay cine negro que se mezcla, ¿eh?, con, o sea, cine negro que tiene historias de gángster, se mezcla, pero el cine negro en sí es... Ya eso es, piensa que en el cine gángster las mujeres son instrumentales. O sea, y tú ves cómo las tratan en la escena mítica de James Cagney tirando un pomelo en la cara, no me acuerdo qué actriz, eran instrumentales, ¿no? Hay patadas, o sea, hoy en día sería impensable hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el cine negro, ya estamos en una época en que estamos ya que... La primera película se dice que es el Halcón Maltés de 41, que ya es en plena guerra. Y hay un punto que cuando tiene su apogeo es justo después de la guerra, y la sociedad ha cambiado. La mujer, por un tema demográfico incluso, que ya han muerto hombres en la guerra, los hombres llegan, se encuentran, la mujer tiene otro papel, hay más, y es cuando surge ese cine negro, es cine de mujeres, se hace fatal, siempre que se ha dicho, ¿no? Pero fatal, entiéndase bien. El cine negro siempre es un detective que se va a meter en un enredo, en un mundo corrupto, sombrío, pero una mujer que tiene una ambición, que utiliza el sexo para ello y para conseguir un objetivo, ¿no? Pues esa fe fatal también responde a que la sociedad se ha vuelto, hay más mujeres y que han querido más libertad, ¿no? Por ejemplo, fumar en la época no está bien, todas las mujeres cine negro fuman, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver todos esos también refugiados alemanes o europeos que vienen en esa época a Estados Unidos, porque lo que equipara mucho el cine negro en realidad es algo más estético, ¿no? De iluminado expresionismo alemán, sí, ¿no? Hay cantidad de directores, Billy Wilder, no sé, Dimitri, Fritz Lang, ¿no? Entonces, el cine negro es lo que hizo Fritz Lang en Alemania, ¿no? Entonces, ese punto, esa acogida de refugiados europeos que también hace que el cine vaya por los derroteros, sumado al hecho de que la sociedad ha cambiado. Un tercio de las películas de cine negro son veteranos de guerra que llegan y se encuentran una sociedad que no les acoge tanto como parece. Se encuentran con pues es como también esa vuelta de tuerca del sueño americano de consigue el dinero rápido y tal, ¿no? En un mundo turbio, corrupto, los políticos roban. O sea, es una visión muy cínica del mundo, ¿no? Vale, pues yo creo que ha quedado meridianamente claro. Únicamente, como aspiramos a ser didácticos, las tres mejores películas, bajo tu criterio, de todo esto que has nombrado... ¿De cine negro? Si quieres de las dos. O sea, siempre se han mencionado esas tres o cuatro como los... Y además, si las ves, te va a parecer ver a Scorsese, ¿sabes? O sea, vale, repetimos, por favor. Sí, Los violentos años 20, Cala de Seca, Enemigo público, déjame pensar el título porque es Ampa Dorada, es que hay dos que se llaman igual, creo que es Ampa Dorada, esto lo tengo apuntado, espera, es que hay dos que se llaman, Ampa lo utilizaban sin parar, ¿sabes? O sea, los que doblaban, sí, Ampa Dorada no vale, a ver, déjame, no me acuerdo de esta, es que es Ampa Dorada, no, bueno, Scarface que hemos dicho, creo que es el terror de Ampa, o sea, también está Ampa, con lo cual me lía, y la otra... No acuerdo. Lo pondremos, te lo digo la semana que viene. Es que digo, me sale Ampa Dorada y no es Ampa Dorada. En inglés es Little Caesar. Vale, bueno, pues. Que la quiera buscar en inglés. Claro, seguramente. Pues que la busque. Estas son como las cuatro que se dicen siempre del cine negro que tienes que ver. Hay cine de gángsters que es como. Y antes de que entre el código Jason, Scarface, mucha gente dice cómo se llegó a estrenar, porque es una auténtica salvajada de película para la época, o sea. Ajá. ¿No? Y luego cine negro, no sé, hay muchos de cine negro, pero a mí que me guste mucho. Mójate, me gusta mira. Perdición, me gusta mucho, Crepúsculo de los dioses, no sé, Atraco perfecto, Jungla de asfalto, La dama del lago, sí, hay muchas. El cine negro me encanta, o sea, entonces... Pero si tienes que ver una, empezaría viendo, no sé, Perdición, La dama de Shanghái, La dama del lago, siempre hay mucha dama también, ¿sabes? Pero hay muchas. Esto, mira, a lo mejor puedes hacer cualquier en Google lista cine negro, no, y te saldrán, las primeras que salen no son por... Si te tenemos aquí es para no recurrir a Google. Pero bueno, yo vería Perdición, que le busco los dioses, por ejemplo. Pues ahí quedan apuntadas tus directrices en cuanto a recomendaciones, también, bueno, toda la reflexión que se ha hecho de cine gángsters, la diferenciación con el cine negro... ¿Por qué hay esa fascinación en la pantalla, insisto, por parte del gran público, con estos personajes que luego cuando hay una... que evidentemente son personajes que surgen de la vida real y que ahí, bueno, evidentemente despiertan pasiones totalmente contrarias. Entonces es como, yo no sé si hay un mecanismo freudiano, ¿no?, al ver estas cosas cuando nos sentamos para ver cualquier película, cualquier serie. Se podría llegar a establecer algo, pero con un poco de reflexión. Sí, con un poquito de ciencia, sí. Con un poquito de hermenéutica. Y pues nada más, yo creo que hemos llegado a un programa bastante completo. Perdona, dime. JM, también se ha dicho siempre de Cine Gangsters que en realidad es lo que nos gustaría ser, pero no nos atrevemos. Hay gente que sostenía eso. Claro, yo pues hablaba de pulsiones reprimidas, pero claro, nos tendremos que tirar... Hay que pensarlo, yo no tengo tampoco claro por qué. Podríamos hablar aquí de Hobbes, de Schopenhauer, pero no creo que ahora, ¿no? No, ahora mismo no, igual en otro programa, ¿no? Vale, pues finalizo con el recorrido que va haciendo por el grupo Warzone y su desarrollo vital como grupo y como frontman de Raymond Barbery. Pues este hombre muere a los 35 años, afectado por una neumonía. Supuestamente, siempre fue un personaje muy controvertido, porque en el sentido de que, o sea, empezó por ahí también el straight edge y él abrazó el straight edge, es decir, el no consumo de drogas, incluyendo también las legales. Hostia, se fue al otro extremo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es que yo tengo una teoría aquí. Cuando uno lleva muchos años de caña en la droga y todo esto, hay un momento que, ¿sabes?, que ves que dices, bueno, tengo ya un pie en la tumba, lo dejo, no lo dejo. Queda muy bien decir, bueno, es que ahora me he pasado al straight edge. ¿Sabes? Porque es como esa presión que recibes, oye, pues sabes que hay un código como callejero de que, no, el último irse, el que más toma, pues lo eliminas de esa forma. No, es que ahora soy straight edge. Entonces, claro, es como, me he vuelto un abstemio por las razones que sean y, bueno, pues digo que las drogas son malas, tal vez porque no doy más de sí. Pero bueno, este tipo murió igual, su muerte está... digamos, envuelta un poco en el misterio, porque fue muy rápido, como bien dice Mr. Glue en el artículo, su muerte estuvo rodeada de muchos rumores y polémicas, y a pesar de que en los últimos años de su vida estuviese totalmente limpio y hubiese abrazado el straight edge, abro comillas, después de haber tenido largas conversaciones con el diablo, fin de la cita, como diría otro ilustre pensador, como él mismo aseguraba en una entrevista. Y Mr. Glue acaba diciendo, ¿era un puto genio o no era un puto genio? Esto es un poco la reflexión sobre el personaje. Que, de, como siempre, nosotros aquí dejamos que hagáis en la soledad de vuestras viviendas de hombres medios. Pues finalizamos. Un placer. Oscar, gracias por venir, como siempre. Gracias a vosotros por invitarme. Seguiremos adelante. Esperamos contar contigo lo más posible. Jordi, la voz. Pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Yo os dejo con The Sound of Revolution de Warzone, que bueno, eran patriotas y pasaban de política, pero cantaban a la revolución. Sí, muy curioso. We'll be right back.